Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Y estamos aquí en el estudio de la radio junto a Carla y a Mariela, integrantes de la Pluri de Mujeres y Disidencias de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Carla, muy buenos días, Mariela, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Ahí estamos. Buen día a la audiencia. Bien, ahí, bien ahí. Bueno, se viene un pañuelazo, se viene concentración en San Martín de los Andes y movilización. Cuéntenos, ¿de qué trata este 28 de septiembre? Sí, mira, el espacio nos parecía importante como el llamado a nivel nacional luego de las elecciones de pos las PASO, el llamado de la Asamblea de Nacional del Ni Una Menos, que hace una convocatoria a nivel nacional por la preocupación de la avanzada de las derechas, de los ajustes y bueno, y del pago del FMI, ¿no? Con las políticas para cumplir con el FMI y el impacto que está teniendo en las mujeres y las disidencias. Entonces, en respuesta a este llamado, es que desde Neuquén y puntualmente desde San Martín de los Andes, es que nos organizamos, llamamos a las activistas y las que estamos siempre en la calle, invitando a la comunidad en general, a formar este espacio de multinacional, plurinacional, de mujeres y disidencias. Bien. A ese, en respuesta a ese llamado, es que nos parece importante estar en las calles para este 28 de septiembre por el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, porque la avanzada hacia las políticas de género y de las mujeres y disidencia está peligrando, digamos, nuestros derechos. Entonces, en respuesta a ello, es que nos convocamos a movilizar este 28 con todo, con lo que expresa toda la Marea Verde, la conquista del derecho al aborto, para mantener también vigente y que se cumpla efectivamente la educación sexual integral y el plan de emergencia que estamos tan insistentemente que todavía nos falta derechos, que es el plan de emergencia contra la violencia de las mujeres. Entonces era importante estar en las calles. Y como decías, Mariela, después de las PASO ha quedado sobre la mesa, ¿no? En las candidaturas, sobre todo de uno de los candidatos ultra de derecha, podríamos decir, se nombra liberal, pero liberal o libertario sería otra cosa, ¿no? Anunciando la educación sexual integral en las escuelas, basta, ¿no? Hay que arrancarla, como que hay que sacarla como si fuera algo malo en esto, ¿no? Que fue una conquista no solamente de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de poder incorporar en la currícula, en el hacer la educación sexual integral, y entre paréntesis, falta un montón para poder implementarla y para tomar conciencia de lo que significa. Pero con estas políticas, o al menos con estos anuncios que se hacen, precisamente de Milei estoy hablando en esto, es erradicarla, sacarla como sobra, ¿no? ¿Qué mirada tenés, Carla, sobre esto? Bueno, antes que nada me presento, soy Carla Siu, militante de Pan y Rosas, parte del PTS, soy docente, mujer trans, o sea, feminista socialista. Es bien ahí. Y sí, bueno, hay dos patas grandes. Está Milei por un lado, el avance de estas derechas, que este gobierno, o sea, que vino a sacar la derecha, le dejó el campo libre, abonado, para que crezca sin parar. Y en ese sentido, o sea, repudiar, por ejemplo, en el debate de vicepresidente, candidatos a vicepresidente, Villarruel, diciendo que la ESI tiene que tener perspectiva biologicista. Y yo le digo, señora, eso me elimina a mí, del armado estructural de lo que es la educación. O sea, y además contar que la ESI es una herramienta pedagógica impresionante. O sea, no sé si se escucha ahí. Sí. Digo, en el sentido de que Se están denunciando casos de abusos y demás. O sea, es una herramienta imprescindible para comprender, digamos, en qué contexto se ubica cada persona. Uh-huh. Después también aclarar que venimos de un femicidio, Silvia Cabañares. O sea, plan de emergencia ya es uh-huh. la consigna, me parece. ¿Pero por qué? Porque recordar esto, cuando salimos por el derecho al aborto, hay tres consignas muy fuertes, o sea, que es la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, ¿no? Y aborto legal para no morir. Y en ese sentido, está faltando un montón. El 70% de las escuelas del país no aplica la ESI. Uh-huh. Los hospitales no cuentan con todos los anticonceptivos acordes a lo que necesita la población. Entonces, y las campañas tampoco son guau. Wow. Y después, qué sé yo, rescatar esto, los presupuestos de ajuste. ¿Por qué decimos el ajuste? Porque también está el presupuesto anterior, el anterior, el anterior, el presupuesto uh-huh. este, están atados íntimamente a lo que es el FMI, abiertamente lo dicen, son presupuestos que son van con la inflación, van licuando salarios, van licuando presupuestos. O sea, yo me pongo feliz y dice, bueno, mira, va a aumentar un 60% el presupuesto de tal. Pero si la inflación es del 120%, te licúa la mitad del presupuesto. Claro. O sea, fue un descuento en uh-huh. realidad del uh-huh. presupuesto. Y por ejemplo, también decir, bueno, el Ministerio de la Mujer, ¿qué hizo con la lucha de las mujeres mapuches que estaban presas? Uh-huh. Entonces, ahí también reaccionar, que es uno de los denunciar también que es uno de los ministerios que menos plata tiene, menos presupuesto cuenta, ¿no? Entonces, su campo de acción, aparte de ser limitado, y su acción política también fue limitada, porque más allá que vos no tengas, digamos, recursos, también puedes hacer acciones políticas concretas. Por otro lado, bueno, cupo laboral trans, o sea, eso. Urgente, lo único uh-huh. que vimos fue un llamado así muy muy vago de parques nacionales y no quedó nadie tampoco acá laburando. Ah, ¿no? Tengo entendido que no quedó nadie. Mira. Y después que yo... ¿Y eso denunciar, mira, yo como docente, perdón, sí. Para ir... sí. Como docente también denunciar, por ejemplo, el tema de... Yo soy parte de ATEN, ¿no? Uh-huh. Que es parte de CETERA. Y tienen 80% de mujeres, un gremio con 80% de mujeres, que mañana nos saque un paro, ¿no? Un paro nacional uh-huh. con respecto a estos temas, con todo lo que está pasando, ¿sí? Para mí es un apoyo concreto, digamos, a un candidato como Massa, que ahora salía con Morales, que es el que reprimió a los pueblos originarios, a las docentes en Jujuy, que le decía a la policía, dispárenle la cabeza, y gente quedó sin un ojo, quedó, ¿entendés? Para dejarlos sí, ciegos. Heridos. Entonces, uh-huh. es una política que vos decís, bueno, che, ¿y qué onda? O sea, me dicen, bueno, no al FMI, estamos de acuerdo. Uh-huh. No al ajuste, estamos de acuerdo. Entonces, y no a la represión, estamos de acuerdo. ¿Quién está proponiendo algo diferente? Bueno, entonces yo no veo una propuesta diferente, ¿no? En todos los candidatos que se ven, excepto la izquierda, ¿no? Pero bueno, esa es mi postura más de mi militancia, bien, ¿no? Porque, por ejemplo, Bullrich también. O sea, no nos olvidemos de Bullrich. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. O sea, las alternativas son... Y de dónde viene también, claro. ¿no? De la época sí. de La Rúa, ministra de Trabajo, claro. recorte a jubilados sí. y jubiladas. Un tipo que reivindica a Cavallo como Milei, como decís vos. O sea, no sí. es solo Milei, porque si ponemos solo uh-huh. el foco en Milei, también nos olvidamos de decir, no enmascaremos ni embellezcamos lo que hay, porque nos falta un montón todavía. Porque nosotros no es que salimos hoy a las calles. Nunca nos fuimos de las calles. Estamos todos en cada femicidio, en cada asesinato a compañeros que luchan como Facundo Molares, uh-huh. En cada ataque a las comunidades originarias, en las fábricas recuperadas que las están atacando, que les cortan la luz. O sea, nunca salimos de las calles. Y hay que continuar, parece, y es la forma de lograr nuestros derechos. Carla, vos nombrabas el cupo laboral trans aquí en San Martín de los Andes, y recuerdo un llamado del Parque Nacional. ¿Y cómo está el laburo y el cupo laboral trans aquí en San Martín de los Andes, en lo que podés ir, se puede ir viendo? Mirá, yo lo que tengo entendido es que no hay una política aguda que realmente vaya a... O sea, ni siquiera para nadie, o sea, ¿no? Uh-huh. Para nadie, mucho menos para las disidencias. Entonces yo puedo decir, bueno, yo tengo laburo estable porque hace 13 años laburo en educación. Claro. Y bueno, este viernes cumplo un año. Muy bien. Es mi cumple, Carla. Bien, ahí. No, digo, pero digamos, si yo fuera trabajadora de la construcción, claro. digamos, o trabajo en hotelería, uh-huh. en gastronomía, ¿qué garantías tengo yo? Claro. Ninguna. No, a través de... ninguna. El Estado no trabaja con los privados para poder lograrlo. No, y menos en esta villa turística, ¿no? Claro. En esto, como que no invisibilizades totalmente. Sí, o por ejemplo la problemática de la vivienda. No, o sea, ni hablar, si está, todos los días. Imagínate si está complicado para una madre que tiene está a cargo de sus hijas y que, ¿entendés? Y que no tiene a dónde ir y que un alquiler sale en un monoambiente, así, sale 150 lucas. ¿Cuánto más para una residencia que andás a ver si te reciben o no? ¿Entendés? Por portación de... ¿Entendés? No, para mí está muy complejo y no hay políticas que... O sea, para... Bueno, una vez decían, bueno, la decía estatal. No, son políticas de Estado concretas que no quieren resolver el problema de fondo. O sea, no es que no hay... Ahora fue la votación en el Congreso... que creo que falta media sanción, pero el tema de la ley de alquileres, sí. y no sé, se ausentaron 13 sí. diputados del peronismo para no votar esa ley, la de máxima, y salió la de mínima, que nos recorta un poco más allá. Ya no estaba regulado el sueldo, ¿cómo se llama? El alquiler mínimo. O sea, para mí estuvo bueno que había cosas copadas, por ejemplo, que te aumentaban cada un año, bueno, igual yo llegaba a fin de año, ¿viste? Me quedé un año más de alquiler, y rogando, ¿de cuánto me van a aumentar? Y claro. El 115% que te aumenten el alquiler no es cosa... Y es la época en que todos y todas que están alquilando están en eso, ¿no? Sí. En viendo que el locador no nos aumente y otra es o no venda el lugar o no quiera traer a otro. Todos los días y es tema transversal en la radio. Sí, las crisis económicas impactan muchísimo a las mujeres y a las niñeces y a la tercera edad, así que en este tiempo vemos un crecimiento en la precarización laboral en las mujeres, en esa brecha de desigualdades salariales, entonces, y que la mujer es la que se encarga generalmente de la alimentación del hogar. Entonces, en este preciso momento, ese ajuste que fue post octubre, que nos mató a todas, a todes, que nos tengamos que endeudar para llegar a la alimentación, endeudarnos con las tarjetas, con el que no llegamos a cubrir lo básico en el hogar. Entonces, ni hablar de los tarifazos de los servicios. Entonces, las mujeres estamos en una situación totalmente difícil y bueno... Este 28, por eso salimos este 28, porque y seguimos estando, porque todavía la deuda es con nosotros. Sí. La deuda, nosotros siempre insistimos en el movimiento de mujeres, el pago del FMI implica más pobreza para todos estos sectores que nombré, el doble. Entonces, por eso salimos, por eso decimos, la deuda todavía sigue con nosotros, y todavía nos falta por recorrer nuestros derechos, pero los derechos que conquistamos en las calles, que conquistamos a lo largo de todos estos años, no lo vamos a hacer un paso atrás, digamos. No vamos a cambiar de posición. Y bueno, insistiendo y exigiendo y sumando a todos los sectores, tanto sindicalizadas, el sector de los barrios, el sector popular, el sector de la militancia, tiene que estar en las calles. Porque estos gobiernos y la avanzada de las derechas, que permitió también el avance de estos últimos gobiernos, nos va a complicar muchísimo vivir. Sí, por ejemplo, sin ir más lejos, este año, que es un año tremendo de ajuste, más la inflación y demás, se pagaron 2.700 millones de dólares al Fondo Monetario. El año que viene va a haber que pagar más de como 18. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo vamos a hacer? Claro, ¿no? Parecen números muy muy fáciles de entender, pero son gigantes números. Que acá ¿Y de dónde sale todo claro, ese dinero? Entonces, el ajuste, el recorte, planes sociales, claro. Políticas públicas que no se llevan adelante. Presupuestos de salud, de educación. Entonces nosotros queríamos hacer esta invitación. Gracias por darnos el espacio, no, por para hacerla extensiva. Y eso, viste, con consignas claras. Sí, por ejemplo, si te cuesta pagar el boleto, boleto del bondi, del pase del colectivo. Tenés que estar marchando, claro. Si te cuesta pagar el alquiler, tenés que estar. Si no tenés garantizado que el hospital ande como... O sea, el hospital está todo con alambre. Y yo me saco el sombrero por las trabajadoras y trabajadoras que lo sostienen día a día, así como los centros de salud, así como tenemos un caso tremendo con el tema de salud mental, que no tiene presupuesto. Entonces, ¿quiénes lo bancan? Lo bancan los trabajadores y trabajadoras de IADO, ¿no? En casi. No tienen insumos, no tienen... los sueldos son cada vez más bajos. Entonces digo, si vos querés una educación pública hoy, no cuando venga Milei, hoy, si querés hoy una educación en salud, tenés que estar, digamos, porque está pasando hoy el ajuste. O sea, y encima nos prometen algo peor. Entonces digo, si hoy vos estás desconforme con todo esto, tenés que estar por todas las cuestiones que nos atraviesan. Porque está bien, el reclamo es concreto porque el derecho al aborto, incluso sabemos que hay provincias enteras prohibidas, que está la objeción de conciencia, digamos, y que no está garantizado hasta el final. Hay mujeres que se tienen que ir a otra provincia para poder hacer uso de su derecho. Entonces, sí. Es que es terrible y que no es una situación bella de atravesar. No, tener para una nada. Situación tan compleja y a veces no tener los mínimos recursos y teniendo un derecho que debería ser garantizado gratuitamente, ¿sí? Tenés que estar poniendo guita para irte a otra provincia para hacer eso de él. Entonces, sí, allá. Incluso con la educación sexual integral, que también es como decía mi compañera acá, el 70% de los chiques no tienen el acceso aún de forma amplia. También el cuerpo los ponen los trabajadores, así que los trabajadores de salud, el grupo integral de los que llevan día a día y que están abocados de forma casi llevándolo adelante día a día, digamos, porque el vaciamiento, esto que nombramos nosotros en salud, es también en esas políticas. Sí. Y bueno, esto para los chiques, también invitarlos a que se sumen a la marcha, porque también la juventud es importante que tome también en sus manos, porque es parte de ellos también. Mira, esta lucha. ¿Sabes cuánto le dan la partida presupuestaria para alimentación, o sea, para lo que es refrigerio, para el pobre estudiante? Es 45 pesos. 45 pesos, sí. O sea, ¿qué compras hoy? Por favor, decime qué compras con 45 pesos. Los malabares tienen que hacer. Claro, las directivas de las escuelas hacen chicle, hacen malabares. Yo también digo que hay que ponerle el hombro a eso, porque le dan 40.000 pesos a veces por mes para toda una escuela que alberga en tres cientos turnos de personas. A cientos y cientos de estudiantes mayores, ¿entendés? Y vos decís, si una casa no alcanza 40.000 pesos que somos. Y estamos hablando de una provincia en un lugar que tiene. Que es privilegiada. Sí, económica. De todo, podríamos decir. Ahora, bueno, la nueva joya es Vaca Muerta, pero las hidroeléctricas, o sea, las regalías y todo lo demás, no vuelve al pueblo, podríamos decir, no vuelve a las políticas públicas. Una vecina por teléfono ahí nos trasladaba una pregunta, más o menos por ahí venía vecina, esto de por qué creen que la gente vota a las derechas. Mira, también hay que tener en cuenta que hay lo que se llama moda, ¿no? En estadística, matemática, ¿no? Sacaba la teoría. No, que es el valor más repetido. No es que la gente elige tampoco, el aire que le dieron a un candidato tremendo como Milei, o sea, la cantidad de prensa no existe, o sea, es tremendo. Además, todo lo que es la campaña por las redes, o sea, se lo inflaron de tal forma, porque es funcional, o sea, es mucho más fácil debatir con... ¿Por qué, por ejemplo, más allá de hay muchas propuestas en las campañas, ¿no? Pero, por ejemplo, claramente el Frente de Izquierda tiene una campaña de 6 horas, ¿no? De trabajo, 5 días a la semana. ¿Por qué no se discute eso en vez de estar discutiendo si se dolariza o no? Entonces hay una intención. Porque se toca los intereses, claro. Entonces de pronto sale un tipo que dice, no, tenés la libertad de vender tus órganos y todos vamos para allá. No, para. También le dieron aire, ¿sí? Y no me refiero, o sea, ustedes hacen un laburo más, por ahí más profundo de estar más cerca de las comunidades o de la gente de carne y hueso que caminan por la calle, pero los grandes medios, los grandes empresarios, ¿sí? La casta empresarial que es dueña de los ¿cómo se llama? Los de los medios de comunicación, sí. Le han dado todo el aire. Entonces, y la construcción de ese candidato. Yo me lo acuerdo hace unos años atrás, era columnista en algunos programas de América y pasaba ahí como... cada vez se fue despeinando más y construyendo el personaje, digamos, ¿no? Claro. Sí, y por ahí también volviendo a porque digo, no he perdido de vista los dos ejes, porque vos decís FMI y ajuste, y el ajuste más grueso se pasa con represión. ¿Entendés? Yo no me olvido que Massa... aparte de que dijo que iba a agarrar al ñoque y la cámpora, dijo un montón de cosas y que nunca más iba a hablar con el que hiciera. Bueno, y todas las cosas que dijo, también prometió que iba a militarizar las villas cuando él quería ser presidente antes, ¿no? Entonces, no creo que haya cambiado tanto sus intereses, ¿no? Y aliándose con, por ejemplo, Stanley, que es el embajador de Estados Unidos, esas políticas que apuntalan siempre lo que viene a promover el FMI, que cada tres meses viene a decirte, che, a ver cómo va la cosa. De todo, de golpe a la puerta, claro, che, me debes, ¿eh? Sí, le estás pagando demasiado a los jubilados, me parece que están muy gorditos. No, claro. Sí, tiene que ver mucho también, sí, con la avanzada del FMI en América Latina. Entonces, para mí... ha permitido que esto, que el avance de gobiernos de derecha, ¿no? Cumplir con estas políticas... colonialistas, digamos. Claro, para mí no es menor que se haya aliado con un represor como Morales. O sea, no hay que tomarlo así tan a la ligera, porque está bien, todos decían, esto es un laboratorio ¿no? de represión, de ajuste. Cambiaron una constitución para saquearnos del litio que dijo Massa que era una torta la cordillera. Entonces, no es menor. Y bueno, si es un laboratorio, bueno, también es un laboratorio de lucha y resistencia, porque ahí se plantaron las docentes, los pueblos originarios, y el pueblo de Jujuy dijo, hasta acá nomás. Entonces, yo en esa fuerza creo que... el rol importante de las mujeres en esta por eso lucha, saludar también esta convocatoria que la hacemos. O sea, nosotros somos parte de la multisectorial, plurinacional, de mujeres y disidencias, que son diferentes sectores que nos ponemos de acuerdo en ciertas cuestiones, ¿no? Y salimos a la calle, pero también para hacer una convocatoria amplia de todos los sectores, porque esto lo ganamos entre todos. O sea, porque siempre yo recuerdo, por ejemplo, esto del pañuelo, ¿no? Sí. ¿Dónde salió el pañuelo? El pañuelo la propusieron las católicas por el derecho a decidir. Digo, hay muchos sectores implicados en todas estas luchas. No es que solamente va a salir uno. No, necesitamos estar todos en la calle. Y por derechos que nos atraviesan a todos. Entonces, bueno, vamos en ese sentido también, ¿no? Tal cual. Bueno, hay para hablar un montón. Podríamos hacer otra entrevista próximamente para seguir ahondando. Y una de las cosas y de los temas en la provincia de Neuquén, a diario lo vemos, es el tema de los femicidios, y ponerlo como tema me pone así un poquito, pero todos los días hay situaciones, bueno, lo vemos a través de juicios o lo vemos a través de situaciones que van pasando en esta provincia, que ha conformado a su población de otra manera. Hay muchas cosas para trabajar, hay muchas cosas para hacer desde las niñeces, y en eso es importante llevar adelante la educación sexual integral en las escuelas, en ámbitos barriales, en la familia, porque no es solamente potestad de las escuelas, si bien la institucionalización sí. Y mañana se marcha por eso también, ¿no? Sí, se marcha por eso. Nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín a las 17:30. Vamos ahí va a haber batuque, así que vamos a estar ahí esperándonos para concentrarnos y arrancar más o menos a las 6 de la tarde la marcha, un recorrido por el centro. Y bueno, y terminar con un pañuelazo. ¿Se vuelve a la plaza después con sí, el pañuelazo? El pañuelazo, uno en la iglesia, por esta cuestión que venimos, que es importante, de la separación de la iglesia y del Estado, porque volvemos de nuevo a debatir esto otra vez en el tapete del biologicismo. Entonces, y que eso implica una ideología netamente católica y reaccionaria sobre nuestros cuerpos. Sí, además, perdón que te interrumpa, pero también rescatar esto de que hay una avanzada con respecto a políticas que nosotros ya habíamos pensado en saldar, ¿no? Porque en Villarroel viene con una avanzada... Hay una compañera nuestra que decía, fuera esta milica de nuestra sexualidad, ¿no? Sí. Pero en el sentido que viene a apuntalar todo un aparato que nunca se fue, porque la CIDE, la AFI, donde sigue existiendo. Entonces digo, y muchos de los agentes que también siguen hoy en funciones. Uh-huh. Y ahora, vos decís, ¿de dónde viene la unión esta estratégica económica entre que bancamos a los curas, a los ¿entendés? A los seminaristas, le bancamos el sueldo, el 80% de lo que cobra un juez de la nación le pagamos, uh-huh. ¿entendés? Y viene de la dictadura militar. Entonces, una persona que viene a apuntalar a la dictadura militar, negacionista, también es terrible, ¿no? Entonces, creo que también por eso tenemos que salir a las calles. Sí. Bien. De todos los sectores. Bien. Así culminamos en la volvemos a la Plaza San Martín, cada agrupación, cada grupa irá a leer su documento convocado para esta fecha, con micrófono abierto, y uh-huh. bueno, terminaremos ahí la jornada Bien. De lucha. Bien, ahí está la invitación y también la convocatoria. Entonces, mañana 17:30 horas, 28S, esto va a repercutir y está en todo el país el pañuelazo. Ahí está, Carla, ahí está el pañuelazo, exactamente. Por el derecho al aborto y a la educación sexual integral y por los derechos de las mujeres y disidencias en general, ¿no? En su totalidad, que haya políticas públicas, que se profundicen las políticas públicas en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén y en toda la República Argentina. Carla, Mariela, no sé si nos quedó, bueno, nos quedaron seguramente muchas cosas para seguir hablando, pero la convocatoria para mañana principalmente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Traigan su pañuelo. Y no se olviden pañuelo. Sus pañuelos. Sí, exactamente, sí, sí. Pañuelo verde, pañuelo violeta, pañuelo naranja y pañuelo también rojo, ¿no? Es libre también, todos. Que sea. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado. Mañana entonces, vecinas, vecinos, 28 de septiembre a las calles en defensa del derecho al aborto y a la educación sexual integral aquí en San Martín de los Andes. Los antiderechos no pasarán. Muchas gracias, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.